Damos la palabra a Javier Risco. Muchas gracias. Estoy profundamente agradecido y honrado de estar en esta mesa. En lo personal significa mucho para mí, por el movimiento y por la gente que me acompaña y que está en el público en este momento. A Marcela la conocí desde que era estudiante, ella también una joven periodista, muy joven periodista, que siempre vi desde abajo, de abajo hacia arriba, y la sigo viendo igual, así que es un honor. Daniela, igual seguimos tu trabajo desde hace muchísimos años. Emilio, un periodista muy joven, pero que ha tenido una pluma maravillosa en distintos espacios, en la universidad, en el país, que también de alguna manera crea la ruta de un pensamiento necesario en México. Así que estoy verdaderamente agradecido por estar aquí. Cuando bajé del avión y venía para acá en una camioneta en donde me trajo un queridísimo amigo del Fraiva, me preguntaba y me decía, ¿cómo ven a Marichuy en el centro? ¿Cómo la percibes? ¿Qué dicen? Muchas veces estamos aquí muy ensimismados en estas ideas, pero quiero que me digas cómo la ven en los grandes medios. Yo la veo y creo que ha quedado así como ese necesario oasis de dignidad en este país. Sus firmas limpias, el esfuerzo indígena y social que mereció Marichuy ha dado una muestra de que dentro de todo lo terrible que es este país, hay una comunidad que se organiza, hay un colectivo que se levanta y hay personas que quieren hacer las cosas distintas y que las vienen haciendo desde hace décadas. Supe que Marichuy iba a cambiar la historia de este país, porque yo creo que la está cambiando y la va a cambiar desde su primer discurso como representante, como esa mujer que no quería sentarse en la silla, sino quería solamente abogar por la vida. Recuerdo perfectamente ese primer discurso en donde dijo, lo único por lo que nosotros queremos ir es por la vida y nada más. Y en algún momento escribí en el diario en el que escribo, en El Financiero, justamente eso. Dije, ¿cómo es que en esta vorágine que ya nos narró Marcela, que ya nos narró Daniela, en donde nos rebasan las historias, los muertos, los desaparecidos, ninguno de los políticos o personajes públicos se va a lo más fundamental, que es la vida? Entonces supe que iba a cambiar las cosas y le estaba diciendo a Juan del Fraiva, le decía, es un oasis de dignidad necesario que por lo menos a mí me hace pensar que hay futuro. Tengo un programa de radio todas las mañanas de 6 a 10 de la mañana en W Radio, y tengo un programa de televisión en un canal que se llama El Financiero, Bloomberg, todas las noches de 10:30 a 11:30 de la noche. Y hablo con los políticos, desafortunadamente, con 5, con 6 todos los días. Y me dice al oído Marcela, pobre, sí. Hablo y trato de entender, más allá de sacar la nota, de sacar la frase del titular, trato de entenderlos incluso como qué tienen en la cabeza, hacia dónde se dirigen. He hablado prácticamente con todos y haciendo un pequeño resumen de los que estarán el día de mañana en el debate. Por cierto, hago un paréntesis, yo creo que es sumamente simbólico que estemos aquí reunidos un día antes y con estas semanas y con estos conversatorios previos, haciendo algo distinto. A mí me gustaría ver en el Palacio de Minería, previo a las horas del debate, esta discusión, estas voces, escucharlos, escuchar una Marcela Turati previo, sí, me encantaría. Se está haciendo en San Cristóbal, qué bueno que se hace, porque pues bueno, hay una gran diferencia en qué se espera del debate de mañana y qué se desea del debate de mañana. No esperamos nada, deseamos muchas cosas. Pero bueno, cierro ese paréntesis, ahorita voy al tema del debate, pero hablo con los políticos y me encuentro con los mismos argumentos, me encuentro con promesas disfrazadas de propuestas que no llevan a ningún lado. Veo un desinterés en realidad por los grandes problemas que suceden en el país. Veo a un José Antonio Meade que no tiene ninguna posibilidad porque el 80% de la gente quiere sacar al PRI de Los Pinos, según la más reciente encuesta del diario Reforma, porque trae una losa inmensa llamada Enrique Peña Nieto y un priismo desde hace décadas también que nos tiene en una situación verdaderamente trágica. Entonces yo veo a un José Antonio Meade que sinceramente casi no escucho. Bueno, el Bronco no pienso hablar. Veo a Margarita Zavala, a mí me escuchaba el argumento de Tatiana Cloutier, me acuerdo cuando le dijo, de ti nada más, no puedo creer que tras el sexenio de tu esposo te hayas mantenido mantenido omisa. Me parece que ahí ya se puede marcar un argumento sólido de las propuestas de ella. De Ricardo Anaya veo un político, y he hablado con un político que es ágil de mente, pero ágil, bueno, juntando el de mente también podría ser un juego de palabras, un ágil de mente que ha llegado, y todos coinciden, a través de la traición a las más altas esferas de la política. Decía por ahí un periodista que no voy a balconear, en una fiesta me decía, es que Ricardo Anaya es traicionero, Ricardo Anaya es arribista, Ricardo Anaya es corrupto, Ricardo Anaya tiene el puñal en la mano izquierda y puede enterrártelo. Entonces Ricardo Anaya puede convertirse en el mejor político de este país, y es cierto, o sea, es cierto, podría convertirse en el mejor político de este país esta voracidad que tiene Ricardo Anaya. Y me detengo en Andrés Manuel López Obrador, el cual hoy encabeza las encuestas, hoy tiene las preferencias electorales de muchos. Yo no tengo ninguna preferencia electoral, soy un huérfano político, pero habría que acotar que sí le di mi firma al incansable Juan Villoro por Marichuy. No tengo, y Marichuy sí era mi apuesta, por lo menos dije, voy a dormir tranquilo el 1 de julio. Voy a dormir tranquilo porque le di la firma, pero no voy a dormir tranquilo por lo que venga. Pero Andrés Manuel López Obrador, como les decía, tengo la posibilidad de hablar con muchísimos políticos todos los días. Y he tenido la posibilidad de hablar con gente como Olga Sánchez Cordero, he tenido la posibilidad de hablar con gente como Zoe Robledo, como Alejandro Encina, como Tatiana Cloutier también, gente que lo rodea, gente que está cercano, el propio Alfonso Durazo. Y yo tengo una preocupación particular con Andrés Manuel López Obrador, que es a cada uno de los que acabo de nombrar, y siempre me detengo con la gente que lo rodea a preguntarle lo mismo, que es una cosa en la que lo hayan hecho cambiar de opinión. Siempre les pido un ejemplo en el cual Andrés Manuel López Obrador haya dicho, toda mi vida pensé esto, pero después de sentarme contigo me he dado cuenta que estoy equivocado y pienso esto. No me han sabido contestar. La última vez que entrevisté a Tatiana Cloutier se metió como en una, me dijo, te pongo el ejemplo de Napoleón Gómez Urrutia. Ahí le dije, a ver, ¿cuál es el ejemplo de Napoleón Gómez Urrutia? Me dice, yo no estoy de acuerdo con Napoleón Gómez Urrutia, y se lo dije a Andrés Manuel López. Y se lo dije en una, y me dijo, le dije que tenía que hablar con él, estaba en un traslado, me subió a la camioneta, platicamos y le dije, no estoy de acuerdo con Napoleón Gómez Urrutia. Y Andrés Manuel López Obrador me dijo, no tienes que estar de acuerdo. Y le dice, bueno, pero yo soy la vocera de la campaña, ¿qué voy a decir? Di que no estás de acuerdo. Entonces me dice, he ahí el pluralismo en Morena, porque podemos decir varias voces. Y bueno, cuando me dijo esto le dije, bueno, pero pues al final se quedó Napoleón, ¿no? Bueno, sí, pero hay distintas voces, solo quiero que sepas que hay una lucha ahí que todos nos escuchamos. Y bueno, sí, todos nos escuchamos, pero pocos decidimos. Entonces, tal vez la preocupación específicamente, lo he hablado con distintos colegas y cada vez es más difícil plantear esto en redes sociales porque se te van al cuello, al tobillo, a la rodilla, a todos lados y te llegan. Porque incluso he hablado con distintas personas, con Olga Sánchez Cordero, la exministra, le he dicho, ministra, ¿de verdad se va para abajo la reforma educativa? O sea, hay que derogarla. Y me dice, pues yo creo que hay cosas que se pueden rescatar. Tatiana Cloutier también me dice, yo creo que hay muchas cosas malas, pero pocas buenas. Y López Obrador dice, va para abajo. Entonces, no encuentro muchos matices en ese partido y no encuentro ese encuentro de voces al cual mencionan. Y me detengo más en López Obrador porque más allá de Ricardo Anaya, que José Antonio Mittal, que les dediqué unos cuantos segundos, porque es el puntero, porque todo indica que en la baraja política será complicadísimo que pase algo distinto a bajar las encuestas. Tiene que pasar algo el día de mañana casi extraordinario, que no creo que suceda, no lo sé. Pero bueno, va a haber una responsabilidad, y es una responsabilidad fuerte. No veo los problemas en el país, los graves por lo menos en esa plataforma. Creo que le falta mucho por tratar de abarcar distintos temas, desde mi particular punto de vista. El día de mañana llega el debate, y esta semana también he entrevistado a distintas voces muy interesantes sobre lo que esperamos el día de mañana. Y me he encontrado con sorpresas que otra vez se van a lo más básico. Tuve la oportunidad de hablar con un experto en temas de seguridad que se llama Ernesto López Portillo, con María Elena Morera, con distintos, en donde, bueno, todos coinciden que el primer saque del debate debería ser un llamado a las víctimas, desde la voz de gente y desde colectivos también, decir, lo primero que esperaría de los candidatos el día de mañana sería que se conduelan, que partan de las víctimas, y a partir de ahí empiece el debate. Insisto, hay que diferenciar lo que deseamos de lo que esperamos. Eso es lo lo que se desearía. Se va a hablar de política y gobierno. Escuchaba una declaración también muy interesante de Pedro Salazar, director de jurídicas de la UNAM, decir: lo único que yo pediría es que partieran del México real, del México que no está maquillado, del México de cifras reales, del México que tanto les falta visitar y ver y escuchar. Eso en política y en gobierno. En temas de corrupción hablábamos con Alejandro Bohórquez, hablábamos con el propio Juan Pardinas, gente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde decían, bueno, pues prácticamente lo que nosotros esperamos es que se hable y se centre en la fiscalía, no solo autónoma, sino una fiscalía independiente. Ahí también yo diría que desde hace varios años hay un despertar de distintas organizaciones, apenas están despertando. Yo creo que esta organización, este colectivo, lo que ha hecho el STLN, pues es una muestra de ya más de 20 años. Sin embargo, en la sociedad civil, pues apenas hace 2, 3, 4, algunas organizaciones también están levantando la voz, yo creo también muy válidas. En donde decía el tema de tratar de escuchar a estos movimientos. En el tema de democracia se habla de dos posturas: unos gobiernos de coalición, que no creo que lleguen, y un gobierno en donde se centre la figura en el presidente, que es el gobierno al cual le apuesta Andrés Manuel López Obrador. Y nos lleva también al gran tema de cómo tenemos distintos pendientes. Yo espero que el día de mañana también se abre Ayotzinapa. Se habla, insisto, y que sea tema central los temas que están todavía por resolverse. No sé si vaya a pasar, pero yo deseo de todo corazón eso. ¿Va a suceder? Yo creo que no, porque los escucho, porque los entrevisto, porque los conozco y porque tienen su cabeza en otro lado. Luego hablo con distintas voces priistas que van al programa, el propio Aurelio Nuño, director de la campaña, y ven un México que no logro entender. Le digo a Aurelio Nuño: hay 9 gubernaturas pendientes este año. ¿Van a perder las 9? ¿El PRI va a perder las 9? En diciembre, el 27% de la gente solo conocía a Meade, hoy lo conocen el 75%, y hay 3 veces los negativos. Y me dijo: es normal. Pues sí, es normal porque ya lo conocen. Le pregunto también y le digo: bueno, ¿hacia dónde se dirigen? Ya traen por ahí dentro del prismo nacional un concepto de priistas buenos y priistas malos. Los priistas malos liderados, no me lo dijo, pero seguramente liderados por el propio Osorio Chong, que ha dado la vuelta y que ha tratado de convertirse en el principal detractor de José Antonio Meade. Entonces, yo veo realmente y hablo con políticos que están alejados de la vida. Tuve la posibilidad de hablar también con los 3 que van rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el que es un caso digno de estudio y de cuento de ficción, como personaje, el cual es increíble que proponga eso en un mundo en el siglo XXI, no lo sé. La propia Alejandra Barrales, que tiene en sus filas a gente como Mauricio Toledo, ex delegado de Coyoacán, Jorge Romero, panista, que tiene el control de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que se han convertido, y hay que decirlo con todas sus letras, en un cáncer dentro de la Ciudad de México. Y la propia Claudia Sheinbaum también, con algunos pendientes, desde mi punto de vista, bueno, pues una rodeada de gente capaz, de gente que en la cual por lo menos yo confío, 3 o 4, ya veremos hasta dónde llega. Entonces, estoy rodeado de políticos y de verdad es difícil, pero para mí significa estar aquí un respiro y significa ver que hay muchísima esperanza. En el tema, abro rápidamente un paréntesis, en el tema del periodismo, qué duro es escuchar a Daniela, qué duro es escuchar a Marcela, en las historias que conocen. A mí me llegan ya las historias digeridas. Yo estoy por lo general envuelto en una coyuntura todos los días en un micrófono. Marcela y Daniela tienen de viva voz la tragedia. Y ayer hablaba me tocó hablar, no sé por qué lo hicieron, pero me citaron 500 pediatras mexicanos. Me dijo: oye, ¿quieres venir a hablar con nosotros? Y dije: bueno, mis papás son pediatras, ok, voy a hacer el esfuerzo. Y me decía en la parte de preguntas y respuestas, me decía un pediatra: yo siempre que tengo un paciente le doy seguimiento. Viene con un codo roto, se lo arreglo, lo cito a la siguiente semana, vemos cómo evoluciona, dentro de 3 meses... lo veo otra vez, veo que está un poco resuelto, veo que tiene esto, tal. Me dice: ¿por qué no sucede eso en los medios nacionales? ¿Por qué no se comportan a veces como doctores? de la realidad nacional. Y me ponía el ejemplo de la estafa maestra. Me decía, la estafa maestra debería haber paralizado a este país. Paralizado en las universidades. La estafa maestra es este reportaje publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, en donde están las pruebas y están los documentos, en donde hay un desvío de 7 mil millones de pesos a través de instituciones educativas. Y decía, yo pido como ciudadano que por lo menos esté una vez a la semana el caso, como hay tantos, ¿eh? Y a partir de ahí yo me comprometí y dije, bueno, pues en el espacio que tengo de radio le vamos a dedicar por lo menos media hora a ver los temas pendientes. No sé si sirvan media hora, vamos a darle 45, una hora, no lo sé. Pero me decía, ¿por qué no se le da ese seguimiento? ¿Por qué ustedes no se comportan como doctores ante los cánceres? Simplemente llega el cáncer, dicen, qué impresionante cáncer, nos va a matar, pero pues no le dan ni el tratamiento, no le dan el seguimiento. Y vaya, se me quedó muy grabado esta reflexión del propio pediatra que ayer me cuestionaba esto. Cierro con el tema de cómo está el corazón, que es la pregunta que nos hicieron a través de este correo electrónico. Yo sé que el corazón está dolorido, yo sé que el corazón hoy particularmente en temas de política está confundido, no saben para dónde latir, pero por lo menos yo sí veo y tal vez digan que peco de optimista, pero yo sí veo en esta organización, yo sí veo en este conversatorio, yo sí veo en caras de muchos de los que están presentes que no hay mejor manera de decir lo que estamos viviendo en este momento, que es un semillero y es una semilla que va a crecer hacia algún momento. Creo en México porque hay periodistas de primer nivel, creo en México por el trabajo de los que están en esta mesa, creo en México porque existe también Marichuy, que es una persona con dignidad, una persona que representa un movimiento que no es aborazado, que sabe que un movimiento tarda en crecer, pero que el hecho de que se siembre y se cuide el movimiento va a darnos en algún momento un fruto. Entonces, ¿cómo está mi corazón? Yo creo que está esperanzado. Esperanzado por lo que sucede aquí, por las personas que están aquí y porque desde mi trinchera, por lo menos, trato de incomodar. Trato de sacarle algunas verdades, por mucho que cueste, a los políticos que tienen esa esfera del poder. Porque ya hablaremos en otra ocasión de lo que significan las redes sociales, en donde varios políticos ahí me tienen bloqueado. Pero porque creo que cada vez tenemos más voz y porque creo que cada vez influimos más. Yo creo que ahí está el futuro. Muchas gracias por esta invitación.